Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.másqueunaradio.com.ar. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Jackson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Jackson de Florencio Varela. Jackson en el aire. Una creación de Rubén Ravera. Con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Como el mar, canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron, canta. El 20 de junio es el día de la bandera. La creada por Belgrano, ¿era azul o celeste? Leeremos un fragmento del libro El revisionismo responde, de José María Rosa. Es la vieja discusión sobre el exacto matiz del azul de nuestra bandera. Sucesivamente ha sido azul, azul celeste, azul turquí, nuevamente azul celeste, y ahora predomina el celeste diluido. Tampoco es clara la prueba documental, pues azul celeste y azul celeste son usados como sinónimo por Belgrano, el primer triunvirato, la asamblea del año 13 y el congreso de Tucumán. Atendiéndose al pie de la letra, el congreso sancionó la ley. Ateniéndonos al pie de la letra, el Congreso sancionó la ley de la bandera el 25 de enero de 1818, estableciendo los dos colores, blanco y azul, en el modo y la forma hasta ahora acostumbrados. Formarían la insignia nacional, Con esa definición no podemos dar a luz ninguna de las dudas. El color azul, no el celeste, es el usado en heráldica. Es el color del espectro solar, mientras el celeste es un semicolor. El azul admite distintas gradaciones que van del azul oscuro o azul del mar, también llamado turquí, al azul claro o azul del cielo, que no debe confundirse con el celeste diluido que tenemos ahora, porque repetimos, el color celeste es un semicolor. La bandera creada en Rosario el 27 de febrero de 1812 por el general Belgrano, inspirada en la escarapela azul celeste del triunvirato, debió ser de color que señala la heráldica, ni azul turquí ni celeste claro, azul celeste, que es lo que conocemos generalmente por azul. De ambos colores de nuestra bandera, el principal o jefe, como le dicen, es el blanco, situado en el centro del pabellón. El blanco, o también llamado argentino, simboliza en heráldica la plata, y era lógico que distinguiera a los argentinos. Las cintas blancas, exclusivamente blancas, como hoy se ha probado, distinguieron a los patriotas el 22 de mayo. Algunos dicen que en señal de paz, pero creo que fue su condición de nativos que usaron el color argentino. El azul llegaría después, lucido en la solapa junto al blanco por los integrantes del cuerpo de patricios, como los de otros regimientos emplearon el rojo y blanco o los tres colores y hasta un ramito de olivo en el sombrero. Algunos suponen que el azul celeste de los patricios fue tomado de la orden de Carlos III, otros de la Inmaculada Concepción, también que ambos colores, el blanco y el azul, fueron sacados del escudo de la ciudad de Buenos Aires, cuyos colores eran precisamente blanco y azul. ¿Cómo llegamos a los colores celeste y blanco entonces? Desde la triunfadora jornada de Cepeda, el primero de febrero de 1820, el color punzó o colorado sería usado como escarapela o divisa partidaria por los federales, mientras los unitarios emplearon una divisa de color celeste, celeste diluido, no azul celeste como la escarapela nacional. Por ejemplo, al preparar Lavalle en Martín García, el ejército llamado Libertador recibió como obsequio una bandera celeste y blanca que usó en sus campañas y cayó en Famaillá, en poder de los vencedores. Era un distintivo partidario y no una bandera nacional. Como el color de la bandera nacional se diluyera por la intemperie, semejándose al celeste del enemigo, Rosas o sus partidarios, sin modificar la ley, empezaron después de 1840 a cargar las tintas del azul, haciéndolo de color más subido, hasta exagerar en azul turquí o aún en un tono casi negro. Claro, lo exageraron para disminuir que después se iba diluyendo, destiniendo y apareciera celeste. Durante la época de Rosas habrá exagerado el tono de su azul, pero no tuvo aditamento los gorros frigios colorados como suponen algunos. Producida la caída de Rosas, el tono de la bandera volvió al azul del cielo, aunque muchos regimientos variaban la gradación del color más oscuro en los estandartes de la Confederación, más claros en los de Buenos Aires, pero siempre azul y no celeste. Pero fue Sarmiento el introductor del celeste unitario en vez del azul de la bandera nacional. Mitre, no obstante, no haberla usado durante su presidencia, se agregó entusiasmado a los partidarios del color celeste. En 1908, a pedido de la Comisión del Centenario y ante la anarquía existente, estableció el color azul de la ley 1818 para la confección de banderas. Sin embargo, se siguió usando el celeste, y creo que a Belgrano y a San Martín le hubieran agradado, porque más que un tinte es lo que representa. El 20 de junio, a festejar todos el día de nuestra bandera. Y continuando con el libro Allá lejos y hace tiempo 2, la segunda parte de la biografía de William Henry Hudson en El Plata, de Bernabé López Lanús, nos cuenta varios fragmentos de distintos libros. Por ejemplo, hay uno que A pie por Inglaterra recuerda a los vecinos. Es en el segundo periodo de los 25 hombúes, allá por 1856 a 1859. Dice que recuerdo la época en que vivía en una vasta llanura, verde y vacía, una tierra que a los ojos y a la mente con que ve los ojos me parecía ilimitada, como si fuera un océano, donde la casa en la que nací era la más antigua del área, con un siglo de antigüedad, según me decían, donde la gente era hija de inmigrantes de Europa, que habían conquistado y colonizado el país y habían disfrutado de medio siglo de vida nacional. Pero la población poseedora de esas tierras, antes de los emigrantes, ¿de quién era? No era más que un recuerdo, una tradición, una historia contada en los libros y apenas más que una fábula para nosotros. Tal vez habían vivido allí durante largo periodo, largos siglos, y durante miles de años, tal vez, habían llegado como una horda errante para desaparecer rápidamente como una manga de langostas migratorias, porque no existía ningún recuerdo, ninguna obra realizada por sus manos, ni la más leve rastro de su existencia. Escrito A pie por Inglaterra, por Guillermo Enrique Hudson. Y después nos cuenta cómo el terreno original fue vendido a los Davidson. Dicen que el padre de Hudson estuvo arruinado y tuvo que vender la propiedad. Y entonces la vendió a un tal Davidson, que era el propietario de la estancia de Santo Domingo. Con respecto a la compra de los Davidson, José Cravioto y César Barrera Nicholson publican en 1942 que la propiedad que había sido adquirida en 1837 y reducida a 1670 varas de fondo, o sea, un kilómetro con 44, por una venta de una parte posiblemente a la vuelta de la familia Hudson desde Chascomús, se sabe que a la vuelta de las Acacias fue deslindada por el agrimensor don Justiniano Lynch el 19 de junio de 1874 y repartida entre sus hijos. Un salto en el tiempo, tal vez fallecidos los padres, el último fue en diciembre de 1877, Daniel Hudson, el hijo, vendió la fracción situada en el paraje denominado Arroyo de las Conchitas, a inmediaciones de la Casa de Teja, a Juan Davidson, quien la incorporó a su estancia, Santo Domingo, y esto figura en los datos inéditos acerca de la vida de Hudson, escritos por Cravioto y Barrera Nicholson en 1942. Bueno, nos sigue contando algunas historias de Hudson, de distintos libros, de distintos fragmentos, que poco a poco van dilucidando el desarrollo de la historia del gran escritor argentino. Thank you. escuchar a Gastón Pauls en una última interpretación para el programa Hudson Tiene Voz. La casa en que nací, en la pampa sudamericana, era llamada curiosamente los 25 ombúes, porque había allí exactamente 25 de esos árboles indígenas de tamaño gigantesco y que estaban plantados bien separados en una hilera de alrededor de 400 metros de largo. El ombú es, sin dudas, un árbol muy singular, y dado que es el único representante de la vegetación arbórea, origen del suelo, en aquellas grandes y parejas llanuras, que existen también muchas supersticiones curiosas a su respecto, es en sí mismo un romance. La pampa es, en la mayor parte de su extensión, lisa como una mesa de billar, pero justamente donde nosotros vivíamos, el terreno era ondulado, y nuestra casa se levantaba en la cumbre de una de las mayores elevaciones. Ante la casa se extendía una amplia llanura cubierta de hierba, pareja hasta el horizonte, mientras que detrás de ella el terreno bajaba abruptamente hasta un ancho y profundo curso de agua que volcaba en el río de la Plata, unas 2 leguas hacia el este. Este arroyo, con sus 3 viejos sauces colorados que crecían en las orillas, era para nosotros una fuente de placer sin fin. Cuando quiera que bajásemos a jugar a sus orillas, el fresco y penetrante aroma de la tierra húmeda tenía un efecto extrañamente estimulante que nos llenaba de salvaje alegría. Me es posible evocar ahora esas sensaciones y creer que el sentido del olfato, que disminuye a medida que vamos envejeciendo hasta convertirse en algo que casi no merece el nombre de sentido, es casi tan agudo en los niños como en los animales inferiores, y cuando viven en medio de la naturaleza, contribuye tanto a su placer como la vista o el oído. A menudo he observado que los niños pequeños, cuando son llevados desde un nivel alto a un suelo bajo y húmedo, dan rienda suelta a una repentina y espontánea alegría, corriendo y gritando y rodando sobre el pasto, igual que los perritos. Y no tengo la menor duda de que el fresco olor de la tierra es la causa de su gozosa exaltación. Como niño de 6 años, pero muy capaz de montar en pelo y de andar al galope sin caerme, invito al lector, montando también, aunque no sea más que un animal imaginario, a seguirme una legua o poco más desde nuestra tranquera hasta un punto donde el campo sube por encima del nivel circundante. Desde allí, montados sobre nuestro caballo, dominaremos un horizonte más amplio del que podría abarcar el hombre más alto erguido sobre sus propias piernas. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Continuando con algunos artículos de nuestro amigo Connor Jason, encontramos uno acá que fue publicado en las aves inglesas, British Birds, que cuenta que cuando llegó a Inglaterra, tenía 32 años de edad, y había venido Hudson allá en una mañana en mayo de 1874, desembarcó en Southampton, y pensaba que Londres todavía podía esperar y le interesaba más ver y continuar viendo las aves inglesas. Por allí alquiló a alguien que lo llevó a conocer esa región y fue con un pony y se encontró con un lugar donde se encontraba una residencia que había pertenecido a nada más y nada menos que a alguien que había ocupado la Argentina, llamado Manuel de Rosas, también conocido como el Nerón de Sudamérica, y que en aquellos días vivía en New Hampshire, con el alias de Mr. Rosas, y era una especie de gran granjero, un hombre antiguo, un hombre ya mayor de edad, que era muy bien conocido por Hudson, donde él había tenido un cuadro de Rosas en el rancho de Hudson, cuando Rosas había sido el todopoderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires. Connor Jason. Alza su sombra en un poncho de la inmensidad. Mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós. Por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. Y continuando con los comentarios de Connor Jason, que está en Inglaterra y que está haciendo una amplia campaña para la concientización del centenario de Hudson en la RCPB. Nos cuenta algunos comentarios, algunos artículos sobre las frases de Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson, y sus connotaciones. Por ejemplo, no cabe duda que Guillermo Enrique Hudson acuñó palabras y frases en inglés, el idioma en que escribió y publicó. Por ejemplo, el título autobiográfico Far Away Long Ago, y esto lo dice la profesora Mariani, que no corresponde con una frase hecha o una combinación de frases que se registre en ese idioma. En especial, long ago, que hubiera requerido la palabra time para expresar hace mucho tiempo atrás. La versión hornero, otro ejemplo, de nuestro pájaro nacional constituye otro ejemplo. Por ejemplo, la falta equivalente de un inglés, dado que es una especie que no habita el Reino Unido, produce un nombre como lo llama oven bird. Oven sería horno. Oven bird, traducida al español, sería pájaro del horno o pájaro horno. También que es una versión cercana a la palabra en inglés baker, que sería hornear pan o confituras. Vaya esta introducción para presentar este tema de Connor Jason, que es nuestro representante en el Reino Unido, que plantea a pie de página el artículo William Henry Hudson, Place in Ornithology. William Henry Hudson's Place in Ornithology, el lugar de Guillermo Enrique Hudson en la ornitología, publicado en el número 6 del volumen 115 de la revista British Birds, pájaros británicos. Para responder a la pregunta de Hudson, si Hudson inventó el término birding, utiliza como referencia a Wikipedia, donde se sostiene que el nombre birdwatcher, observador de aves, se registra por primera vez en 1891, pero que el término birding no aparece en la literatura especializada hasta 1918, aunque Hudson ya la había usado 7 años antes, en 1911, tal como lo acredita James Fisher, que en su libro Shell Bird Book está introducido este ejemplo. Esta separación nos permite suponer que por su amplio conocimiento de la literatura, Hudson lo hubiera tomado de la obra de 1606, Las alegres comadres de Windsor, en la que Shakespeare lo utiliza para referirse más al placer de disfrutar el canto de las aves que para cazarlos. Repito, se utilizaba más para escuchar el deleite del canto de las aves que para cazarlas. Fowling for hunting. En coincidencia con lo que reconoce la Academia desde nuestras fuentes especializadas, aunque se plantea diferencias con Wikipedia con las fechas de origen del término birdwatcher. Esto es la traducción de un artículo de Connor Jason por la profesora María Rosa Mariani. La incorporación del sustantivo bird como verbo es utilizada por Shakespeare y también es adoptado siglos después por Hudson, que se fue generalizando y cruzó el Atlántico para ser utilizada en los Estados Unidos. Allí se popularizó tanto que, según nuestras investigaciones, se le dio nombre a una publicación especializada en el número 2, volumen 1 de 1969, que publicó un glosario de birding que incluye la siguiente definición. Birding, un hobby en el cual los individuos disfrutan del desafío del estudio de las aves, la elaboración de listados y otras actividades relacionadas con la vida de las aves. Un término para el cual es muy difícil encontrar un equivalente en español. Igual ocurre con el derivado de bird, el término aceptable para describir a una persona profesional o amateur que practica birding de manera seria, y define a birdwatcher, observador de aves, como un término ambiguo usado para describir a la persona que observa las aves por cualquier razón y no debería utilizarse para un bird en sí. Thank you. a ver en el aire. ¿Qué pasó el jueves? Bueno, nos visitó un escritor colombiano de Cartagena de Indias. Sí. Y bueno, con una trayectoria importante como poeta. Y eligió Varela, estuvo trabajando con escuelas, haciendo talleres, y lo trajo a la municipalidad, la Secretaría de Educación. Ah, vino invitado por la municipalidad de Florencio Varela. Sí, sí. Sí. Así que, bueno, lo recibimos. Winston Morales es el nombre, para quien lo quiera googlear. Está bien, está bien. Y bueno, estuvimos charlando y bueno, pasó, le obsequiamos un, allá lejos y hace tiempo, claro, un libro. No lo conocía Hudson. Claro, bueno, en la zona de Colombia y Caribe creo que Hudson no tuvo mucha referencia, porque el libro de Mansiones Verdes en realidad es en Venezuela. Sí, Guyana, Venezuela. Guyana y Venezuela, exacto, sí. Por eso las editoriales de Venezuela, especialmente la colección Ayacucho, sacó tantos títulos, ¿no? El Ombú, Allá Lejos Hace Tiempo, y otra editorial con prólogo de Dardo Cuño, editó la única versión en castellano que hay de La Edad de Cristal. Ah, nunca se hizo en la Argentina. ¿La Edad de Cristal también es traducida en Venezuela? Sí, sí, traducida. Bueno, Dardo Cuño, el argentino. Así que Venezuela tiene como más intereses culturales vinculados a Hudson. Claro, aunque así Hudson Colombia. No estuvo por ahí. Posiblemente Hudson haya conocido algunos ingleses que hayan estado, porque la Guyana, incluso parte de Venezuela, es territorio, parte de la Guyana es territorio pretendido por Venezuela, o sea, hay conflictos limítrofes, así que es probable que haya habido algún inglés o algún amigo inglés que le haya contado sobre Venezuela y por eso hizo el libro en ese lugar. Sí, hay una versión más familiar de Violeta que contaba que Hudson recibía las cartas del hermano, y el hermano estaba trabajando en Salta en una época, ¿no? En la construcción de los ferrocarriles. Sí. Esos que van hasta Socompa. Sí. San Antonio de los Cobres. Y le describía mucho de la naturaleza de esa zona, muy selvática, en algunos lugares de Salta. Y bueno, ella decía que seguramente estaba influido por esos paisajes cuando escribió La Tierra Púrpura, las Mansiones Verdes. Claro, claro, claro. Pero bueno, es también razonable que él, viviendo en Londres, tanto de Latinoamérica como África, así que bueno, no se puede ser tan asertivo con una hipótesis. Claro. Hudson no se movió de Inglaterra. Claro. De Inglaterra. Pero en ese momento supongo que la Guyana sería o seguiría siendo colonia inglesa en esa época, ¿sí? Sí, sí, sí. La única selva que logró ver, tampoco no de manera muy directa, fue en Río de Janeiro, cuando el barco que lo lleva a Europa para en Río de Janeiro, pero él estaba bastante fastidioso, no le caían muy bien los portugueses, y no es que hace una descripción acabada, ¿no?, de la selva, pero ahí sí tuvo un contacto directo con la selva paranaense, ¿no?, con lo que hoy es el parque Tijuca. Claro, pero él bajó del barco, habrá estado un día, unos días en claro, el puerto, sí, nada más. Sí. Bueno, era una ciudad, capital de un imperio, Río de Janeiro. Claro. O digamos, la ciudad más importante de Brasil en esa época. Claro, en esa época creo que era capital, porque primero creo que fue Pernambuco, después fue Río de Janeiro y después la que es ahora Brasilia. Brasilia, creo que también fue... No, no, no, pero Brasil es nueva, Brasil es de 1960, es actual, siglo XX. Niemeyer la diseñó. Sí. Sí, Brasil ha tenido mi itinerancia, pero la ciudad, yo diría capital, que nunca lo fue, es San Pablo, ¿no? Sí, sí. Es una de las ciudades más grandes del mundo. Vos sabés que San Pablo fue creada a instancias de un asentamiento jesuítico, ¿no? Ah, no, no sabía. El primer origen de San Pablo fue jesuítico. Los jesuitas hicieron una cantidad de asentamientos imposible de creer. Muchos tuvieron éxitos, otros fracasaron. El otro fue el de la Laguna de los Padres, ahí en Mar del Plata. También hicieron asentamientos en la Patagonia. Y en Sao Paulo hicieron un asentamiento, después se retiraron y después a raíz de ahí se fueron haciendo las urbanizaciones y finalmente quedó la ciudad de San Pablo. Pero el origen de Sao Paulo no es, la otra vez se lo contaba a Eduardo Grondona y no lo conocí ese origen. Yo no sé dónde lo leí, que el primer origen de Sao Paulo, cuando no existía nada, fue un asentamiento jesuítico. Creo que después se retiraron, o vino los bandeirantes, o vino otro grupo de gente, y se asentaron en ese lugar que había sido originalmente jesuítico. Bueno, interesante, la historia jesuítica. ¿Eh? Que siempre se aprende algo nuevo. Por lo menos no te puedo decir la fuente porque no me acuerdo. Fue leyendo algún escrito de los jesuitas, porque hay escritos perdidos, escritos que se conocen, otros están ahí un poco dispersos, pero... Parque Hudson, y bueno, trataremos de que se haga hudsoniano después de conocerlo. Sí. Bueno. Tengo la fecha ya de la actividad de la Biblioteca Nacional. Ah, bueno. Vamos a inaugurar la exposición el 23 de agosto. Sí. Y la charla, el coloquio va a ser el 7 de septiembre en el auditorio Jorge Luis Borges. Ahí en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional. Sí, porque también estaba escuchando que hay otros lugares que se están viendo que se pueden hacer algo en Quilmes, ¿no? Sí. Bueno, había una exposición que yo te comenté el otro día que... Veremos si se puede hacer con los tacos de las xilografías de Ludovico Pérez, ¿no? Que falleció y, bueno, se iba a hacer en el Centro Cultural Perata, que depende, bueno, de la Biblioteca Pedro Goyena. Bueno, digamos a los oyentes que Ludovico Pérez ilustró un libro de Hudson que es El Ombú. Hay una edición de El Ombú que está ilustrada desde la tapa hasta incluso algunas serigrafías de adentro, digamos, del libro, del libro El Ombú. No me acuerdo de qué edición fue esto, ¿de qué edición fue? ¿Te acordás? Fue de la Municipalidad de Berazategui. Ah, está bien. Fue quien la editó, imprimió, y muy linda, ¿no? Con un llamativo lomo... plateado, tinta plateada, que no se usa tanto en gráfica, así que bueno, es muy muy llamativo. Incluso hubo exposiciones de Ludovico Pérez en el Roverano, en el Museo Roverano. Sí, es uno de los tantos reconocidos, ¿no? Y quizás por su personalidad, humildad, el más reconocido. Sí. Además de Aldo Severi, un pintor quilmeño, nacido en La Boca, y que de vez en cuando frecuentaba por su asma Lorenzo Varela por el clima. Sí, claro. Y Manuel Oliveira también fue un pintor muy muy activo en Quilmes, y yo diría que esos tres fueron los grandes, ¿no? Sí. Yo cuando estaba en la Biblioteca Mariano Moreno Bernal, bueno, ayudé a organizar 3 exposiciones, y una fue dedicada a Ludovico Pérez. Bueno, pero cuando se cumplió el centenario de Allá Lejos y Hace Tiempo, en el año 2018, Ludovico Pérez estuvo en el encuentro que se usa en la UNCI, la Universidad de Quilmes, y también creo que estuvo en otro encuentro más en Quilmes, no sé si fue con el Rotary, me parece. Sí, siempre fue muy activo. Siempre estuvo presente, sí, muy activo. Mucha vocación por Hudson. Las escuelas, tuvimos un contacto con la inspectora de educación para invitar a las escuelas ya para el acto del 18 de agosto. Escribiendo, la Biblioteca Nacional va a sacar un hermoso catálogo de unas 40 y tantos páginas. Así que con tranquilidad, ¿no? En un clima mundial enrarecido por la guerra, enrarecido por la economía, por la pospandemia, y en el medio de todo esto, nosotros tratando de promover la lectura, ¿no? Claro, no es un año normal, es un año muy atípico en todos los puntos de vista, bajo todas las razones, un año muy atípico. Bueno, sí, le ha tocado este año, ¿qué va a hacer? Le ha tocado este año. Quedó un trauma. Bueno, si hubiese sido el año pasado, hubiera sido peor. Todo tendría que haber sido virtual. Claro. Le hemos pedido a Connor Jameson una charla por Zoom, y ha accedido para hacerla con escuelas inglesas. Ah, correcto, bilingües, sí. Mejor dicho. Sí. Así que también vamos a invitar a los a las escuelas para hacer la charla. La misma charla que ha dado el Anglo-Argentine Society, y la misma charla que dio también en la Asociación de Amigos de Don Roberto. Bueno, hay un término, yo no sé si te lo mandé, si no después te lo envío, de Connor Jason, Márquez de nombre, Connor Jason, que me envió en inglés, y yo se lo pasé a María Rosa Mariani, lo tradujo, y ahí él dice que Hudson usa el término de birding, anterior a la palabra birdwatching, como observación de pájaros. Y bueno, hay toda una descripción, porque birding es un término que no se usaba antes, pero después se empezó a usar, y Hudson lo toma de un escrito de William Shakespeare, mira vos. Claro, sería como pajarear. Claro, exactamente. Sería como pajarear, sí. En realidad la lengua inglesa, como todas las lenguas, se va modificando con el tiempo, ¿no? Hay términos que se usan hoy día que antes no se usaban, y viceversa. Términos que usábamos nosotros cuando éramos jóvenes, que vos se lo contás a los chicos y te dicen, ¿y eso qué era? ¿Qué significa? Porque no se entiende. La lengua es así. Obviamente, eso va cambiando con el tiempo. Así que es interesante lo de Connor Jason, que es prácticamente nuestro más activo representante hudsoniano allá en el Reino Unido. Sí, y bueno, estuve con Jessica Jones. Ah, contame, ¿cómo anda con Jessica Jones? Bueno, ella está predispuesta para también hacer alguna charla con un hudsoniano y servirnos un poco de intérprete, de ayudarnos. Yo ayer mandé al grupo de WhatsApp de la comisión unas últimas poesías de Margaret Atwood. Sí. Leídas por ella, no sé si las viste. Ah, sí, las vi, sí. Así que bueno, tenemos que hacer el contacto con ella porque sería muy interesante que ella, primero como hudsoniana y segundo como vicepresidenta o presidenta de la Pearl Life International. Claro, Jessica Jones, ella está en Norteamérica. ¿En qué parte está ella? Es argentina, ella, por ahí. No, ella es norteamericana. ¿En norteamericana? Sí. Con contactos con argentinos, no sé si él... Sí, vivió aquí en la Argentina unos años. Y tuvo una pareja argentina también. Él la tiene. Ah, tiene una pareja argentina. Y se hizo amiga mía, así que es un vínculo afectuoso. ¿Y es de Filadelfia? ¿Ella está en Filadelfia? Es de Filadelfia y ha ganado un concurso para... ella estudió y ahora, bueno, ganó un concurso, ingresó a la Universidad de Princeton. Ajá. Princeton, esa universidad en la que estuvo Einstein, estuvo Piglia. Ajá. Bueno, y tantos otros, así que estaba muy contenta porque las pruebas de admisión fueron muy muy severas, ¿no? Ajá. Una de las universidades top de Estados Unidos. Claro. Así que lo último que me escribe cuando llegó el vuelo llegó a Estados Unidos fue, bueno, cuente conmigo, ¿no? O sea que en agosto ella va a estar allá en Princeton, seguramente. Sí. Y vamos a ver si funciona un enlace para hablar con Margaret Atwood. Claro. Bueno, hoy día con la tecnología, esto del tema de la distancia en los lugares no es tan importante como antes, porque se puede hacer una reunión con alguno de estos medios Zoom, alguno de estas plataformas, donde haya gente en California, gente en Princeton, gente en Buenos Aires, gente en el Reino Unido, gente en Japón, todos simultáneamente conectados. Hoy día es posible esto. Sí. Ya no es un obstáculo. Exacto. Posiblemente con el tiempo empiecen a disminuir los vuelos, ¿no? Que han sido para muchos un contaminante fuerte, ¿no?, en el planeta. No, yo creo que hay que tomar noción de que posiblemente en el futuro va a haber cosas que se van a poder suprimir y otras que sí. Una es el de los encuentros. Los encuentros, si uno tiene que ir a una reunión o un comité, viajar por ese tema, posiblemente se haga virtual. En muchos casos, quizás en la mayoría, sea virtual. Y en otras cosas no, pero digamos, es como decís vos, no va a ser necesario que la gente se movilice siempre para determinados eventos. Y por otro lado, tiene la ventaja de que puede venir gente de distintos lugares, de lugares alejados. Lo cual es una gran ventaja. O sea, Jessica no podría haber estado en Buenos Aires en agosto en Buenos Aires, por ejemplo, pero sí puede estar conectado vía internet, por ejemplo. Sí. Bueno, y me olvidé de Jim hablar por Hudson en el mismísimo Palacio Imperial, donde vive la de Japón, donde vive la hermana del ex embajador, sí, emérito Akihito, que es presidenta de la Bear Life. Así que, bueno, veremos si podemos a lo largo de este año conectar países tan distantes, y sin olvidar obviamente a Uruguay, en donde Felipe Arocena, Jean-Philippe Bernabé y Ana Larre Borges siempre están al pie de cañón por Hudson. La princesa japonesa había estado en Buenos Aires, si mal no recuerdo, en una reunión de la Bear Life International, ¿puede ser? Sí, se hizo un encuentro en el Sheraton, creo que fue. Sí. Y ahí estuvo ella, le hicimos un obsequio, pero no visitó el museo. No visitó el parque, no. No. Pero visitaron el parque algunos representantes de la Bear Life International. Creo que eran ingleses, me parece. Sí, estuvo... bueno, no recuerdo. Yo no recuerdo el nombre, pero me parece que había tres o cuatro ingleses que vinieron al parque, sí. Sí, miembros de la Exacto, exacto. Bueno, hoy esto es un poco, ¿no? Hemos tenido también un par de reuniones con dirigentes del movimiento Evita. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que este color, de ese color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor. Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé, ¿en qué país estoy? Si estoy sin voz, ¿en qué país hecho de desamor? Bueno, para poner un poco en claro, en agosto, que va a ser el mes del centenario, creo que primero está organizada, ya tiene fecha, la Pachamama, la fiesta de la Pachamama, que va a ser presencial. Este año va a ser presencial y va a ser el primer domingo de agosto, creo que es, el 7. Y el 7. Después, el 4, no sabemos bien todavía qué se va a hacer. Lo tenemos ahí flotando. Yo, mi aspiración era celebrarlo en Quilmes. Ajá. Pero bueno, es una fecha que está. Yo posiblemente viaje a la Feria del Libro de Tandil para el 20. Ajá. ¿De agosto? De agosto. Hubo un gran hudsoniano, Cerecieto, que escribió sobre la figura de Hudson y me gustaría que el museo le haga un reconocimiento. Y después que vos decís que la Biblioteca Nacional va a ser el 23. 23, y después el 7 de septiembre. Y el 18, obviamente, excluyente, la casa natal de Hudson, el museo. Claro, claro. Bueno, eso sería la fecha más o menos confirmada y algunas que están en proyecto, todavía no están realizadas. Exacto. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir.